El asesinato a Franco Zárate ocurrió el 23 de enero del 2015, que cayó justo un viernes, y el tema es así. Franco se dirigió a comprar a un kiosco en el barrio de Mataderos, ubicado en Bragado y Basualdo, una cerveza junto con su primo. Ellos se movilizaron a este kiosco en el auto de su papá de Franco. Sí. Cuando ellos bajan, o sea, Aldo, su primo, y Franco, el kiosquero, que es Pelagio Jiménez, de 62 años, les quiere vender las cervezas, pero a un precio mucho mayor, como suele pasar cuando compras bebidas alcohólicas en horarios que no deben ser. Y empieza una discusión entre Franco y el kiosquero, porque el precio era bastante elevado. Entonces el kiosquero Jiménez le dice a Franco y a su primo que si no quieren, que se vayan a otro lado, y les muestra un arma, ¿no? El arma que tenía Jiménez, el kiosquero. Entonces, para calmar un poco los ánimos, el primo se lo lleva a Franco para el auto para irse y terminar con la discusión, que realmente no valía la pena. A todo esto, el kiosquero empieza a insultarlos y a decirles como que, bueno, que no sé qué, bolivianos de mierda, cosas por el estilo. Y Franco se va caliente, se va muy enojado, pero se están yendo. Cuando se sube el auto, ya con la ventanilla para abajo, el comerciante sale del auto y le da una trompada en el rostro. Franco se toca la nariz y ve que está sangrando y baja automáticamente para, bueno, como cualquier otro que reaccionaría de la misma forma, ¿no? Tratando de responder al otro, al que viene a violentar a uno. Sí. Y en ese momento es cuando el kiosquero, con el arma, le pega un tiro en el pecho. Sí, increíble. Entonces ahí la mujer de este comerciante lo disculpaba el ruido, ¿eh? Ahora. Disculpa, estaba con el teléfono. No, no. Bueno, y una vez que disparan a Franco, se lo lleva la esposa para adentro al kiosquero. Sí. A todo esto, sale, baja el papá del auto, Franco estirado en el piso, y los dos acudiendo, los dos familiares acudiendo a Franco, pedían que llamen a la ambulancia, nadie lo llamó, tuvieron que llevarlo en el auto los familiares de Franco hasta el Santoyani. Mientras tanto, el kiosquero Jiménez, junto con su esposa, se dirigen a la comisaría 42, que depende de Mataderos, para hacer una denuncia, por supuesto, de robo. Franco ya en el hospital fallece, entonces se dirigen a la comisaría para hacer la denuncia por homicidio. Cuando llegan a la 42, a la comisaría 42, que está en Directorio y Lisandro de la Torre, se encuentran que Jiménez se hizo una denuncia por robo, y los policías de turno en ese día, en vez de tomarle las denuncias a Elvis, que es el padre, y a Aldo, que es el primo, los dejan encerrados, tomando como válido solamente lo que dijo el kiosquero. Entonces, el tema, se hizo una marcha, dos marchas ya, la segunda fue justamente a la comisaría reclamando las irregularidades que tuvo los funcionarios policiales de ese turno, y otro de los reclamos que se hicieron en la última marcha también tenían que ver con el cambio de carátula, porque están justamente como en defensa propia, cuando en realidad no fue defensa propia, porque el único que tenía un arma ahí era el kiosquero, y mataba para nosotros a sangre fría a Franco, un chico de 19 años, hijo de boliviano. ¿Y cuál es la carátula que finalmente quedó en la denuncia presentada? Hasta donde tengo entendido, está como la denuncia que hizo el kiosquero, que fue un intento de robo y que fue en defensa propia el disparo que él propinó. Uh-huh. Sí, la marcha de este viernes, que es el 27 de febrero, justamente tenemos como consignas una, el cambio de carátula que todavía no se hizo. Uh-huh. Por segundo, que absuelvan a Elvis y a Aldo, el padre y el primo de Franco, porque están, o sea, tienen, les quedan antecedentes por una denuncia que, uh-huh. Sí, claro, que todavía todavía siguen como involucrados en un intento de robo, lo cual es mentira. Y el tercero que queremos pedir es procesamiento de los policías de la comisaría 42 por su mal accionar, por encubrir prácticamente y no tener en cuenta a la otra parte, ¿no? Que en todo caso eran los que habían sufrido el asesinato de un familiar que fue Franco, bueno, de un chico de 19 años que a todo esto dentro de la colectiva boliviana baila en una fraternidad de una danza boliviana que es Toba. Y bueno, amigos de la fraternidad junto con los familiares es que estamos organizando la marcha de este viernes. Claro. Que se va a concentrar a partir de las 17 horas en el obelisco y pretendemos ir hasta la plaza donde se encuentra acampando Feliz Día, que es en Avenida de Mayo, si no me equivoco, y 9 de julio. Sí. Vos me preguntabas por Facebook, recién hoy chequeando, me fijé si tenían alguna relación Feliz Día con Franco Zárate. La realidad es que, así, si son familiares, no, pero nos vemos, no sé si en la obligación, pero sí queremos acompañar también lo que es la lucha de Feliz Día, que forma parte de otra injusticia más, ¿no? Así claramente. Que bueno. Sí, por supuesto, y me imagino que también muchas otras organizaciones van a entrar en solidaridad. Nosotros vamos a ayudar a dar difusión a esta situación, también para luchar en contra de la xenofobia y la discriminación que es tan corriente, sobre todo en los barrios y en general. Sí, y bueno, en la marcha lo que pretendemos, te comento un poco lo que está haciendo la organización, van a salir un colectivo de Selina hasta ahora, el otro va a salir a Lineal, porque hay paisanos que realmente están muy indignados con esto, que no es la primera vez, pero que sentimos que el caso de Franco ha tomado bastante relevancia y movilización, y eso es importante. Así que el grupo que empezó a organizar estas actividades para recaudar fondos y poder contratar los micros, por suerte lo están logrando, y bueno, saldría uno de Selina y otro de Lineal, rumbo para el encuentro y en la concentración que sería en el obelisco. Y después te quería comentar que me estoy olvidando de algo. Bueno, en la marcha vamos a tener también megáfonos, bueno, dándoles la voz a los familiares, y también cuando lleguemos a la plaza donde está Feliz Día, pretendemos hacer un micrófono abierto porque estamos en contacto con familiares de Ismael, y también se nos acercó otro caso de zona oeste de una mujer que también tuvo como víctima a su hijo, un gatillo fácil, así que van a haber distintos casos de gatillo fácil, bueno, dando su testimonio sobre lo que fue, lo que es ser víctima del abuso del poder, ¿no? Perfecto, claro. Así que bueno, eso es lo que te podría decir por ahora. Bueno.